como extraño, nena, tu calor. Me hace falta tu amor para salir de esta condena. Los sobrevivientes. Mis amigos, Sónico Estudio, Editor, La Máquina. Yo trato de olvidarte y de una vez dejar de amarte, pero de tus besos yo he caído preso, preso, y no puedo escaparme de tu cuerpo, de tu boca, sin pensar que me provoca esa forma que tienes al bailar. Noche fría recordando tu sonrisa. Desde que no estás nada pasa deprisa. No quiero ya pensar, ni siquiera imaginar en qué brazo estarás, con quién te encontrarás. Si cada vez que yo trato de olvidarte, tu cuerpo en mi mente recuerdo al instante. Por esas mentiras mi corazón llora. Me vas a buscar cuando te encuentres sola. Como extraño, nena, tu calor. Me hace falta tu amor para salir de esta condena. Y de una vez dejar de amarte, pero de tus besos yo he caído preso, preso, y no puedo escaparme de tu cuerpo, de tu boca, sin pensar que me provoca esa forma que tienes al bailar. Otra noche fría recordando tu sonrisa. Desde que no estás nada pasa deprisa. No quiero ya pensar, ni siquiera imaginar en qué brazo estarás, con quién te encontrarás. Cada vez que yo trato de olvidarte, tu cuerpo en mi mente recuerdo al instante. Por esas mentiras mi corazón llora. Me vas a buscar cuando te encuentres sola. Como extraño, nena, tu calor. Me hace falta tu amor para salir de esta condena. Como extraño, nena, tu calor. Ha ha ha ha!